We are sons of the betrayed, and so betrayed we are. Our feathers on the floor, the fist and the fire. My well self is taking over. I'm gonna let him be. Come and watch it. Sunshine comes around. Pues empezamos fuerte, con ganas, rock and roll potente, de esta gente de Cádiz llamada Electric Alley. Ayer estuvieron descargando en Madrid, hicieron un bolazo absolutamente salvaje y que va a servir para la grabación de su próximo disco en directo. Este tema, Apache. Ya sabes, y si no lo sabes te lo vuelvo a decir. Bueno, te lo digo por primera vez, aunque te lo vuelvo a decir como cada domingo. Generación Suicida, desde Revi Rock Studios, Revi Radio, el que os habla, Charlie Rock and Roll. Y venimos con ganas de meter muchísima caña. Un programa donde ya tenemos a nuestros primeros invitados. Y luego vendrá muchísima, muchísima música de la escena underground de nuestro país. Hoy no está con nuestro compañero Oscar de Vega. Está ahí malito el hombre, así que le vamos a mandar un saludo. Yo tampoco creéis que estoy con la garganta en el mejor momento, pero seguimos con ganas de rock and roll. Bueno, pues ahí está sonando ya nuestros primeros invitados, Time for Action. Vamos a dejar que escuchéis un poquitín y ahora entramos con ganas en la conversación para descubriros esta fantástica banda que creo que os va a gustar. Getting real cool. I don't want my life. Oh, won't you take me? Bueno, la verdad es que suena muy bien. Tenemos que interrumpirlo, pero ya sabéis, luego sonará entero y pondremos más temas de anteriores trabajos. Tiene un trabajo anterior, pero bueno, más que nada, chicos de Time for Action, muchas gracias de verdad por veniros un domingo por la mañana. Se agradece, ¿eh? Muchas gracias. Hola. Bueno, acércate bien al micro, acércate. El cantante que lo tengo ahí, acércate bien al micro. Muy buenos días, gracias de verdad por venir. Y oye, chicos, antes que nada, ¿quiénes sois? ¿De dónde venís? Y estas cosas, yo os he descubierto ahora, pero tenéis a vuestras espaldas como mínimo una buena cantidad. Ah, bueno, antes de este tema nuevo que tenemos, de, me imagino que adelanto del próximo trabajo, lleváis 5 años, como estábamos comentando antes del programa, sin salir, y tenéis un disco anterior. Así que bueno, ¿de dónde habéis salido? ¿Cómo venís? ¿De dónde venís? Y este tipo de historias para la gente que nos conozca, venga. Sí, pues, a ver, nosotros empezamos. Acércate bien, amigo, a ver, ahí. ¿Aquí? Sí. Bueno, que muchas gracias por invitarnos, eso lo primero. Un placer, de verdad, ¿eh? Nosotros empezamos con la música con 15 años yo y otros de los miembros del grupo antes incluso. Pero yo entré en la banda con 15 años, o sea, estamos hablando de 2000... Yo creo que fue en el 15, 16, por ahí. Hostia, y, pues estamos hablando ya de una buena cantidad de añitos, ¿eh? Claro, es nuestra banda del instituto. Sí, nosotros, sí. La primera agrupación se formó con el que es ahora el batería, uh-huh. Yo, que soy la guitarra principal, y el anterior bajista, uh-huh. Por una clase de música que la profesora dijo, vamos a hacer un concierto al final del curso, a ver, uh-huh. quién quiere tocar tal. Y se enteró de que varios tocábamos, nos juntaron y con un par de chicos más, otro que cantaba, otro que tocaba la guitarra, hicimos el primer concierto. Cada año íbamos cambiando el cantante, tal. Sí, ¿eh? Hasta que al final nos quedamos los tres solos. Y llegó él. Y en el viaje a Italia de fin de curso típico de cuarto de la ESO, estábamos ahí haciendo el tonto y Miguel estaba cantando los Arctic Monkeys y cosas así. Y dijimos, venga, métete, vamos a probar. Se sí, metió, me hicieron una prueba y estuvimos ahí un... Más o menos les gustó. Toma ya, o sea, de una forma como muy espontánea, ¿no? Sí, total. Y luego sí. Ya metimos a Jaime, el otro guitarrista que ahora toca el bajo. Sí. Y ya desde entonces llevamos juntos hasta ahora. Toma luego, ya, bueno. Estuvimos varios años y entonces en 2017 tuvimos, bueno, nuestro mayor éxito, que sí. Fue que nos apuntamos a un concurso que no sé si sigue haciendo a día de hoy en España. ¿Era el Emergenza Festival? Creo que sí, no estoy seguro. Bueno, creo que sí, ¿eh? Pues nos apuntamos, teníamos 18 años y ganamos, quedamos campeones de España. Oye, no es moco de pavo ese, claro, tipo de historias, ¿eh? Eso es, y tuvimos el premio que era ir a Alemania a tocar en el Festival Tauertal. Uh-huh. Y a raíz de ahí luego ya pues terminamos de componer nuestro álbum que sacamos en 2019. Ajá. Pero luego se quedó todo un poco en saco roto por la pandemia. Claro, es que vino la pandemia y sí que me comentabais que dejasteis la banda o por lo menos la dejasteis parada por el momento, ¿no? Como no podíamos juntarnos a ensayar ni nada, además Alberto el batería se movió a Suecia por trabajo, primero por la universidad y todo eso. Luego Miguel se fue de Erasmus, Víctor también estuvo por ahí en Australia. Entonces estuvimos cada uno por nuestra parte haciendo cosas, pero en el grupo en sí no podíamos trabajar. No dejamos la música, pero el grupo sí que lo dejamos apartado hasta nuevo aviso, y ahora por fin este verano hemos decidido intentarlo otra vez, porque era una pena que no pudimos terminar de intentarlo a tope. Bueno, lo que suena es el Tiger Joe's, que es el tema que ha salido como adelanto de lo próximo que vais a tener, que me imagino que, bueno, tú me lo decías, Miguel, que lo queréis sacar poco a poco, me imagino, y trabajando y despacio, ¿no? También viendo cómo se mueve todo, ¿no? Sí, justo. Antes hacíamos varias canciones y luego íbamos... O la sacábamos de golpe, como hicimos con el disco, con el álbum en 2019. Esta vez queremos ir single por single, tranquilamente viéndolo, y ya haremos el disco cuando toque. Pero no tenemos prisa tampoco, venimos en serio, venimos a intentarlo en serio, pero tampoco queremos correr y sacar un disco y ya está, y dejarlo otros 5 años, ¿no? Oye, pero todo lo que me habéis dicho, porque el emergenza, ganar el concurso, todo este tipo de historia, grabar un disco siendo tan jóvenes, ¿no os da un poquito de vértigo? Porque estáis consiguiendo un montón de cosas y sois muy jovencitos y estáis consiguiendo ya un disco ganado que está hecho porque os lo merecéis, pero ¿da un poco de vértigo empezar todo esto y ala, para arriba, para arriba, para arriba? Es que en verdad yo creo que iban un poco las cosas, a ver, íbamos ensayando mucho, sí, y iban las cosas llegando de repente. Entonces uh-huh. no daba vértigo porque era como, igual, de repente esto, venga, vamos a hacerlo. Porque siempre le hemos puesto muchas ganas y tampoco nos hemos asustado. Si tocaba hacer esto, pues íbamos y lo hacíamos uh-huh. lo mejor posible, siempre, siempre, siempre. Sí, ¿eh? Entonces más que vértigo era motivación sobre todo, en plan, venga, vamos a por ello. Ajá. Pero es cierto que lo de ir a tocar a Alemania en un festival nos pilló demasiado jóvenes, eso es así, no estábamos preparados. Sí. Ahora voy a preguntaros la edad, pero ¿cuántos años teníais? Teníamos 18 años. 18 años. Y de repente estábamos, que nos estaban pagando un vuelo para sí. ir a Alemania con un literal. Con un hostal también con el resto de bandas que tocaban allí. Y eso, y tocando en un festival, que si compases VIP, claro, a los... sí. ¿Con quién tocasteis? O sea, pues en el festival estaban Billy Talent, Rise Against, joder, Biffy Clyro, sí. Había gente tocha, sí, sí. Claro, y era gracioso eso, que estábamos cinco chavales de 18 años, por ahí, por el backstage, por todo, por todas las partes de detrás sí. del festival, que era en plan, ¿qué hacemos aquí? ¿No? Era curioso, la verdad, era bastante guay. Sí. Estuvo muy bien. Bueno, no sé si por antes que vamos a pinchar un tema, y voy a coger, luego pincharemos el nuevo, el de Tiger Joe, pero voy a pinchar, pues, de vuestro primer disco, Time for Action, The End of Your Kingdom. Que yo tengo que decir que el final del reinado suena como muy apocalíptico. Sí. Que luego hablaremos de Tiger Joe, pero también viendo vuestra hoja promocional, un poco de la información a nivel de letras, hostia, os metéis en un montón de cosas que no es común verlo en lo que es en el rock y en bandas de vuestra edad, además, y no lo digo en el sentido peyorativo. Pero bueno, The End of Your Kingdom, que es el primer trabajo. Apocalíptico, comentame un poquito. A ver, acércate bien al micro, ahí. The End of Your Kingdom es una frase que digo en uno de los temas, en el de Red and Black, que ese tema está inspirado un poco en Los Miserables, de Víctor Hugo. Uh-huh. Entonces es un poco el concepto de la revolución, y bueno, pues como una sociedad decadente en la que ya no hay más, digamos, solución que ya el pueblo alzándose, ¿no? En armas y demás. Uh-huh. No es especialmente porque yo tenga inclinaciones revolucionarias o no. Bueno, puedes tenerlas y es lícito, ¿eh? Sí, sí. O sea que no te arrepientas, ¿eh? No va tanto de eso, no es estilo reivindicativo, sino es un poco explorar el concepto, porque la novela de Los Miserables me encanta, el musical también. Uh-huh. De hecho, en esa canción parafraseo letras de algunas de las canciones de Los Miserables, del uh-huh. musical, y simplemente es que me fascina todo el asunto. Y de ahí sacamos el título para el álbum, que viene a ser un poco, pues, no lo sé, a lo mejor un ejercicio de reflexión sobre eso, sobre si la sociedad va bien encaminada o no, pero también un poco sin olvidar que al final no es... Uh-huh. Tú eres parte también del uh-huh. problema y de la sociedad, y de, ¿sabes? Que tampoco te puedes desligar y decir, no, pues a las armas, y es que somos todos cómplices, ¿no? Bueno, a veces, muchas veces no se necesita una revolución con armas, ¿eh? Se puede hacer de otras maneras, ¿eh? Sí, eso es verdad. Pero vamos, el concepto del disco es un poco ese. Y, uh-huh. y en la portada, pues es una reinterpretación del cuadro de Friedrich, de Caminante sobre un mar de nubes. Toma ya. O sea, eres consciente de lo que estás diciendo. Habrá gente que, o sea, porque a mí me encanta, y yo realmente todo lo que estás diciendo lo conozco, me gusta, pero hostia, estás diciendo un montón de referencias a nivel cultural que, oye, vuelvo a decir, no todo el mundo, ni gente tan joven como vosotros, las hace, Ya, a ver, si y no lo digo en el sentido negativo, a mí me encanta, Lo importante al final es que el tema... Acércate bien al micro, Lo importante de verdad es que el tema mole, al final, ¿no? Todo esto es un poco secundario, pero sí, está sí, bien, pero, ojo, y perdona que te corte, lo que importa es lo que tú dices, y esto es secundario, pero yo creo que al final os da una marca muy especial. Yo, fíjate, el tema que he escogido para pinchar ahora, que ahora lo ponemos desde el inicio, que suena de fondo, es de Golden Age. que a mí me recuerda, sobre todo a nivel también de letra y tal, hay una banda llamada Diesel Dogs, no sé si los conocéis, pues no, tienen este tema también de Golden Age, ¿sí? Otro tema llamado también igual que vosotros, de Golden Age. Lo tengo que echar un vistazo. Sí, sí. Y me recordáis mucho en cuanto a temática, en cuanto a letras, en cuanto a meteros y toda esta serie de referencias a lo que también Diesel Dogs hacen, no solamente en ese disco, sino en un montón de discos, ¿eh? Wow, pues lo tengo que explorar entonces. Sí, yo creo que os va a gustar, ¿eh? Y aparte por el sonido que hacéis, ¿eh? Uh-huh. Seguramente, sí. Pues este tema de Golden Age también es referencia a más cosas. Este sería... me sitúo un poco en los locos años 20, uh-huh, en Estados Unidos, así como un poco como la novela del Gran Gatsby, sí, de Fitzgerald, pues un poco ese punto. Y entonces también se explora un poco la hipocresía de, digamos, el narrador es una especie de nuevo rico de los de aquel momento, justo antes del crack, uh-huh, el 29, y entonces en la primera estrofa es antes del crack y ya la segunda es cuando ya ha ocurrido. Entonces, ¿ahora qué va a ser de mí? De repente he perdido todo mi... Toma ya, el dinero que tenía, que claro, que era toda una burbuja, era todo artificial. ¿Y ahora qué? Entonces, sí, no sé, son un poco... la temática es un poco esa. La de... ¿van las cosas bien? Seguro. Está funcionando todo como debería funcionar. Totalmente entiendo lo que dices. Y un poco la reflexión es... que al final yo soy parte del problema también, uh-huh, que es un poco de lo que va lo del cuadro de Fritz que te decía, en vez, uh-huh, de ser, sí, un paisaje natural, lo que tiene delante es una ciudad en llamas, el caminante, y es como que sí, hasta cierto punto te puedes separar de la sociedad y pensar que porque te estás dando cuenta que las cosas están mal, eres mejor que los demás, uh-huh, eres tú el caminante sobre el mar de nubes, uh-huh, pero en realidad no, en realidad eres parte de todo eso. Totalmente fascinante. El concepto del disco era un poco eso. Pues vamos a dejar que suene The Golden Age y ahora seguimos hablando. Bueno, seguimos Generación Suicida, Time for Action, y sonaba The Golden Age. perteneciente a vuestro primer trabajo. Y bueno, estábamos comentando un poquito, un montón de referencias, pero bueno, Miguel estaba aquí comentando todas las referencias respecto a un montón de cosas. Pero bueno, yo a ti, oye, Miguel, alguien que empieza a meter tantas referencias a literatura, a pintura, a historia, a no sé qué, a no sé cuánto, cuéntame, ¿cómo lo lleváis el resto del grupo? No digo que no tengáis las mismas referencias, pero a mí me da que como que viene arrasando, ¿no? Viene arrasando, apabulla mucho tanta cosa, o es algo que al final, como yo os comentaba fuera de micrófono, me parece que enriquece un montón de cosas, sí, y os da una marca propia. Se agradece por eso, porque al final, mira, ya tú mismo lo estás diciendo, de no hay mucha gente que meta tantas referencias, tantas cosas tan pensadas, referentes a la cultura, a todo, y eso mola, porque al final es eso que dices tú, es un al final es como un pequeño sello distintivo que hace que, además que la música mole, las letras sean ricas, entonces está muy chulo. ¿Él hace solo las letras o vosotros metéis también mano en las letras? En las letras es, se encarga él. Las letras es el total. Nosotros es eso, la parte más musical, que él también aporta. De hecho, a veces él viene con una melodía, con unos acordes, y ya desarrollamos el instrumental o lo que sea, pero sí, nosotros es 100% lo musical, es las letras y nosotros lo musical. Y en lo musical, precisamente, por ejemplo, en el tema nuevo, en Tiger's Jaws, hay también varias referencias a otras cosas musicales. Sí, ahora lo pincharemos, pero es verdad que además en la parte promocional del tema, a nivel de quien os lleva o quien está con vosotros, que es Music Hunter, viene un montón de, diciendo un montón de referencias en cuanto a la letra, que ahora me gustaría que se lo explicarais, porque, hostia, también tiene tela, ¿eh? Sí, sí, en Tiger's Jaws hay referencias en la letra y en la música, hay en todas partes, así que... Ahora... Bueno, pues venga, ¿quién empieza el melo? Me imagino que empezamos por la letra, Miguel... Sí, yo quería comentar simplemente sobre esto, que creo que hay en la música hay un poco dos alternativas, que eso o eso haces un poco referencias y quizás reflexiones un poco profundas, o tiras 100% de sinceridad y de, ¿no?, que eso puede generar mucha empatía en el oyente y demás. Yo he sido siempre un letrista más de eso, de explorar conceptos, en lugar de abrir ahí mi corazón en la letra y de contar qué mal lo he pasado. Y no, soy más de explorar un concepto y meter referencias a otras cosas y demás. Son estilos, el nuestro es un poco más lo que sería como Muse. No sé si sabes que Muse, la banda, tiene un montón de álbumes conceptuales y demás, y que siempre hay espacio también para alguna canción de amor y para ya hacer, pero yo entiendo que vida. Claro, pero yo entiendo un poco lo que tú dices, y con todas las referencias que hacéis y comentáis, que os metéis como en cosas mucho más profundas, que os apetece más que a lo mejor hablar del desamor o del amor, o yo estoy enamorado, enamorada, y se puede hablar, pero eso, se puede enfocar desde el punto que yo estoy diciendo, en vez de simplemente pues abrir un poco tu corazón y echarlo ahí. Pero que está muy bien. Yo estoy trabajando también en intentar hacer letras un poco más sinceras, un poco más personales, ya veremos. No, yo por ahora no tengo queja, ¿eh? A mí me parecen brutales, ¿eh? Háblame de Tiger Joe, que ahora pincharemos para que suene entero, pero bueno, háblame, porque hay un montón de referencias, y aquí tu compañero también lo ha dicho, no solamente a nivel de letras, sino a nivel musical, ¿no? Pero bueno, la parte de letras... Pues yo ya empiezo otra vez con mis fricadas. Entonces, venga, entra porque mola, tengo que decir que mola. Yo es que he estudiado filología inglesa, y entonces cuando Jaime... me pasó la demo de esta canción, él había tarareado la melodía por encima, y entonces yo simplemente, esta vez no tuve que hacer melodía, solamente tuve que hacer letra. Y yo venía de haber estado leyendo, porque en la carrera me lo exigían, y bueno, y porque lo disfrutaba, había estado leyendo muchísimo Shakespeare. Entonces, yo estaba un poco en ese punto, y cuando me llegó la demo de Jaime... dije, quiero hablar de este tema que trata Shakespeare en el soneto 19, que es el paso del tiempo, el momento de morir, la muerte, la hora de la muerte, que se acerca la muerte y demás, y de cómo el tiempo es un enemigo imposible de derrotar. Y entonces él usa diferentes metáforas, dice, por ejemplo, pues que el tiempo es capaz de desgastar las zarpas del león, las mandíbulas del tigre, pero luego las mandíbulas del tigre, que es el nombre del tema, Tiger's Jaws, también las usa como como metáfora del tiempo persiguiéndote, ¿no? Para devorarte. Y usa también esa expresión, tiempo devorador, devouring time. Sí. Entonces yo digo, tanto lo de devouring time lo uso en la letra, uso Tiger's Jaws. Y no sé si meto alguna referencia más directamente sacada del poema, pero desde luego lo que es todo el... toda la temática es la del poema. Es el memento mori, ¿no? Acuérdate que vas a morir. Es el tempus fugit, el tiempo fugaz que para cuando te quieres dar cuenta ya pasa. Y entonces es un poco de lo que va el tema. Toma ya, profundo, ¿eh? Profundo a más no poder, ¿eh? Hostias, ¿eh? Sí, luego como al final de la canción, que sube un montón el ritmo, de repente es doble, el ritmo está a doble golpe, ¿no? Sí. No como al principio, termina la letra como diciendo, ya no hay tiempo para darle más vueltas, ya he desperdiciado demasiado del tiempo, ahora tengo que correr. Entonces es como que es muy acelerado el final, tanto la letra como la música, como de ya descansaré cuando me muera, ¿sabes? Ya me totalmente toca... Oye, él me está hablando además, Miguel, de la parte de la letra, pero de la parte de la música, bueno, ya habéis hablado de Muse, que lo habéis citado, me imagino también como una referencia musical. ¿Qué referencias musicales tenéis? Porque bueno, yo tengo claro que al ser tan jovencitos habéis escuchado referencias que a lo mejor mucha gente que escucha, que es más mayor, dirá, hostia, pues no conozco Muse, muy conocido, claro. Pues precisamente para esta canción, o sea, el Muse siempre está ahí porque, a ver, es mi grupo favorito, el de Miguel o uno de los suyos. Sí. Entonces, quieras que no, hemos escuchado mucho y siempre te salen cosas y giritos que recuerdan, pero para esta canción justo empezó, como ha dicho Miguel, le pasé la demo del tema, el instrumental con eso, que luego cada miembro hizo sus pequeños cambios, pero más básicamente el esqueleto de la canción estaba... O sea, que digamos, os lo pasáis, como tú estás comentando, y cada uno va metiendo mano ahí. En este caso, sí, hice yo como el grueso y luego hubo modificaciones de, a lo mejor, de la batería alguna cosa, del bajo alguna cosa, pero más o menos iba ya en camino. Y todo empezó, pues fíjate, porque... vi la peli esta de Ha nacido una estrella, de Lady Gaga y Bradley Cooper. Y en esa peli, la peli empieza con un concierto del personaje de Bradley Cooper y empieza con una guitarra, pin, pin, pin. Y dije, ostras, esto cómo mola para empezar un concierto. Solo sonaba esa guitarra y un bombo. Y dije, joder, esto lo tengo que usar yo, que está guapísimo. Y eso que está sonando ahora mismo viene de ahí, precisamente. O sea, que eso está literal pillado. Luego también en la parte del estribillo y antes del solo, el tan tarararán tatán, eso viene porque estuve en el FIB del 2018, y vi a Nothing But Thieves, que también es uno de mis grupos favoritos, y ahí ellos hicieron un cover de Immigrant Song. Sí, de Led Zeppelin. Sí, y eso en directo también dije, joder, esto... está guapísimo también, lo tengo que meter por algún sitio. Y entonces ese riff de la guitarra así, tan tararán, tararán, tararán, viene también bastante pillado de ahí. Luego el riff principal de la canción del principio, me gustaba la sensación que creaba la armonía, por ejemplo, de American Woman, de Guess Who, de Guess Who, perdón. Y dije, me mola este rollito, voy a pillar acordes así como mayores, con un punteíto encima que me recuerde como a esas sensaciones. Y ahí, tocando un poco, improvisando, me salió el riff ese. O sea, veo que eres una esponja a nivel musical, ¿no? Sí, a mí todo lo que... todo lo que vas oyendo, lo vas cogiendo. Me guío sobre todo por eso, por la sensación que me causa. Digo, joder, esto me gustaría que una de nuestros temas también lo plasmara o le hiciera sentir un poco lo mismo a la gente. Y voy como reciclando de aquí y de allá, voy mezclando y saliendo cosas. Pero vamos, que veo que eres como una esponja a nivel musical y que devoras todo y enseguida lo asimilas, lo que te gusta, y lo adaptas y tal. Eso es, intento ahí pillar... Joder, o sea, que tú vas a los conciertos, disfrutas los conciertos, pero enseguida también vas ahí con la parabólica y tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Joder, la verdad es que me dejas impresionado, ¿eh? Sí, sí. Veo que escuchas de todo. Escucho bastantes cosas y me gusta mucha música. Sobre todo eso, Muse, me gusta mucho cuando meten tema orquestal, cuando hacen referencias a Queen con el, los coros, así sí. tan grandilocuente y todo eso. Luego las bandas sonoras me molan mucho. Luego de repente eso, te pillo música disco, también. Es que me gusta todo. Yo siempre lo escucho y lo disfruto y luego intento darle la vuelta para conseguir integrarlo. Bueno, te gustó tener así a nivel sí. musical a alguien que absorba tanto, ¿no? Yo no sé si a nivel musical tú también absorbes tanto como él. Sí, lo que pasa es que yo estoy más limitado porque yo toco la guitarra, pero la toco a nivel intermedio, ¿no? Tengo un poco, pues no sé, habilidades de guitarrista de hoguera, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, con la eléctrica puedo hacer lo que puedo hacer. Entonces, sí, yo compongo también, pero sobre todo compongo con la acústica y entonces yo simplemente busco unos cuantos acordes que me... una progresión que me guste y ya empiezo a explorar melodías y demás, que salen cosas de ahí, o sea, han salido... Hay partes de algunas canciones que los acordes han sido los que he sacado yo. Sí, pero incluso riffs. A mí, yo sí que tengo muchas referencias en la cabeza, pero me cuesta mucho más llevarlas a término. Porque no tengo las habilidades con el instrumento necesarias. Entonces, yo a lo mejor le lanzo a Jaime algún concepto. Digo, vamos a hacer como hacen estos en esta canción de tal. Y él ya lo entiende y él sí es capaz de hacerlo. Toma, pero, ya, ¿eh? Pero yo no puedo de primeras... entregarle al grupo una demo tan completa y tan como las que hace él. Yo me quedo en guitarrita acústica y voz por encima y ya tienen que venir los demás a Bueno, sirve. Hombre, yo, al final, como te dice Jaime, yo creo que eso sirve. Bueno, vamos a pinchar el tema, ahora seguimos hablando. Y ya sabéis, Generación Suicida, estamos con Time for Action, lo que suena Tiger Joe's. A ver si suena. Trying to find myself, what the hell did I do? I'm getting wrinkled all over my life. Oh, won't you take me? Thank you. stop the crime. Run from the tigers, you're sent to the place where we used to lie. It's too late to try to escape now. Too late to stop the flames. Run down the darkest alley. I'll find my place to rest in the sky. It's late for hesitations. It's late to stop the crime. Run from the tigers, you're sent to the place where we used to lie. Escape now, it's too late to stop the flames. Run down the darkest alley. I'll find my place to rest in the sky. Bueno, pues Time for Action, la verdad es que estamos aquí, Generación Suicida, Revit Radio, Revit Rock Studios, y bueno, la verdad es que estoy aquí hablando con los chicos y me estaba quedando ahí ojiplático y con la boca abierta. Me estabais diciendo que este tema, al igual que el trabajo anterior, producido todo por vosotros, la gran mayoría, grabado, hablad un poquito de este tipo de cosas para que lo aclaremos, porque yo os lo decía, y sin haceros el peloteo, hostia, es que el sonido, ya le gustaría a mucha gente tener este sonido a nivel técnico de producción, aparte de vuestra marca propia como músicos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Verdad? Pues sí, empezamos. Acércate bien al micro. Justo el tema que tienes, sí, que tienes puesto, que va a empezar ahora, sí. Overdrive. Ese fue el primer tema que fuimos a un estudio profesional a grabar. Nos contactó un productor. Sí. Para ofrecernos un tema gratis y a cambio de que pagásemos por otro. Pues el tema por el que pagamos, ese al final sí, se quedó ahí, o sea, no lo sacamos, pero este, que se queda el tema gratis, Overdrive, fue nuestra primera canción más seria, porque nosotros cuando pasamos de hacer música de chavales de instituto a ya intentar hacer cosas un poco más, sí, más profesionales. Este tema nos gusta un montón, como suena, uh-huh, el sonido. Pero es verdad que el otro fue un desastre. No era para nada lo que nos imaginábamos. Es que yo creo que también era una canción compleja y en ese momento tampoco la teníamos 100% pulida. Sí, era también culpa nuestra. ¿Podéis repescarla? ¿Pensáis en repescarla? No, está ya. La volvimos a producir ya nosotros, ah, tiempo después. El tema es que tuvimos esa experiencia y luego grabamos otros 3 temas con otro productor aquí en Madrid. Y ninguno de los 3, te diría, terminaba de sonar como nosotros nos habíamos imaginado, como nosotros, uh-huh, queríamos. Entonces, tanto fue así que dije, si aprendo a manejar yo el programa y demás, creo que lo puedo hacer mejor. Le voy a poner yo más atención y más cariño, uh-huh, a nuestras canciones de las que está poniendo estas terceras personas a las que estamos, uh-huh, recurriendo. Entonces estuve estudiando primero por mi cuenta, luego también hice un pequeño curso de producción musical y bueno, básicamente le eché miles y miles de horas y aprendí a mezclar. Claro, es lo que tú dices, esto es, y lo que también me está diciendo Jaime, miles de horas, muchas horas que le echéis a esto, claro. Sí, no, luego pues eso, en nuestro disco The End of Your Kingdom de 2019 hay 4 temas producidos por otra gente y los otros 4 producidos por nosotros. Íntegramente, grabados en la habitación de mi habitación, en mi casa, con una interfaz pequeñita, y luego todo, pues eso, cientos de horas de mezclarlo, darle vueltas, hasta que parecía el sonido ya profesional. Y pues eso, pues estuve, pues me vi miles de vídeos de YouTube de cómo ecualizar esto, cómo, qué efecto meter para conseguir esto que quieres aquí y tal, y así. Y nos ahorramos dinero también, sí, porque cuesta. Bueno, pero aparte de ahorraros dinero, al final conseguís el sonido que queréis. Claro, ¿no? No era tanto eso de hacerlo mejor, sino hacer lo que nosotros de verdad quisiéramos, sí, y lo que ha dicho Miguel justo de ponerle el cariño que queríamos darle, porque es verdad que al final estás. No somos un grupo grande, estamos en un estudio de otra gente que tiene 1000 trabajos a la vez. Claro. Es obvio y es lógico, sí, que no pueda ponerle él todo el cariño y el tiempo que igual le dedicarías tú, porque es tu tema y quieres, uh-huh, que salga lo mejor que puedas. Entonces, En ese sentido es lo que dice Miguel. No es que sea mejor, que seamos nosotros mejor que esos productores, sino que nosotros íbamos a adaptarnos más a lo que buscábamos nosotros mismos, sí. Que es obvio. Entonces, por eso sí que estamos más contentos. Hombre, la verdad es que tenéis que estar contentos, pero también entiendo que después de todo lo que estáis comentando, esto de tener a un productor de fuera, ni lo pensáis, ni nada de nada, para próximos temas, próximos discos, ni se os pasa por la cabeza. Ahora mismo no lo hemos pensado. La verdad. Hombre, si quisiéramos cambiar radicalmente de estilo en algún momento o algo así, sí que podría venir bien que nos ayudase alguien que sepa de ese estilo. Pero mientras nos mantengamos un poco en la línea de lo que ya dominamos, no. Un productor no es necesario. O sea, antes de un productor no necesitaríamos un manager o algo así. Sí, directamente, ¿no? Total. Sí, sí. La parte musical la tenemos más o menos controlada. Sí, lo que es nuestro campo, yo creo que lo tenemos más o menos dominado. Uh-huh. Oye, ¿para cuándo más temas? Porque lo estaba diciendo al principio, que la idea es sacar más temas poco a poco, como también muchas bandas están ahora. Ahora muchas bandas lo que han optado es, antes que sacar el CD o el disco o el vinilo entero de tirón, es ir sacando temas, y luego a lo mejor, si funciona, hacerlo en formato físico. Sí, es que además eso, siendo un grupo pequeño que todavía no tiene una base de fans enorme, al final ahora mismo, como en YouTube, en todas partes, te premia más la constancia que de repente soltar una cosa y ya está, se olvida, porque al final si eres un grupo grande sí que la gente va a quemar el disco, pero siendo pequeños tienes que dar dosis todo el rato para que la gente esté enganchada, siga queriendo más. Al final lo de las redes sociales es todo, al final siempre acaba en lo mismo, en la inmediatez, el consumo rápido. Entonces eso, no, ahora mismo no podemos arriesgarnos a hacer un pedazo de trabajo enorme para sacar 12 temas, por ejemplo, y que sacarlos y que queden ahí, sí, que, luego la gente, que la solo gente escucha, no los escuche, sí, escuche los dos primeros, ¿sabes? Claro, sacas 12 temas y la gente solo oye uno o dos, entonces claro. no merece la pena. Yo, a ver, a día de hoy lo que vamos a hacer es, hasta donde hemos hablado, en marzo se cumplen 5 años de que sacamos el primer disco. Entonces, primero vamos a hacer una edición quinto aniversario del disco. Vamos a incluir unas cuantas demos. ¿Hay formato físico de este disco todavía? Sí. Entonces vamos a hacer eso, versión quinto aniversario. Incluiremos demos que nunca vieron la luz en su día. Hay como un interludio por ahí también, alguna versión acústica. Y tenemos un vídeo preparado de una de las versiones acústicas. Eso es lo que vamos a hacer en marzo. Y en abril seguramente se venga el segundo single de lo nuevo, otra vez ya. Ajá. Otro temita nuevo. Y no lo sé, pues estábamos pensando en sacar entre 3 y 5 singles en este 2024. A ver qué tal. Y luego ya pues para 2025 o algo así ya nos podemos plantear a lo mejor hacer un disco. Oye, pero es fácil llevar esto al acústico. Porque por lo que escucho, tampoco son temas, me imagino que, aunque yo no soy músico, sí, me da que no son temas son fáciles complejos para llevarlos al acústico, ¿no? Me da. Son complejos, bueno, pero al final intentamos limitarlo a las líneas básicas. O sea, la voz que hace la melodía principal, y solemos meter la guitarra acústica para meter la base armónica con los acordes y todo, y luego ya una acústica encima o una eléctrica para hacer los punteos, los solos de por encima, y ya sí, se puede un bajo, un cajón o lo que sea, pero siempre más o menos lo que tiene que estar sí o sí es la voz y la guitarra acústica haciendo los acordes para poder hacer la versión más simple y más simplificada de la canción. Bueno, pues habrá que esperar para que esté en formato acústico y lo que decís, edición quinto aniversario, y que la gente vuelva a escuchar más temas nuevos. Sí. Oye, hay una cosa que no me queda, tampoco quiero olvidarme antes de terminar el programa y de terminar la entrevista, que viendo el vídeo de Tiger Joe, digo, habéis explicado un poco la letra, que es una letra profunda, no ¿eh? No tiene nada que ver. Pero el vídeo es como súper happy, súper... Es un contraste tremendo. Comentadme, porque también me imagino que los vídeos os lo curráis todos vosotros, y por qué el contraste de una letra tan profunda, tan contundente, porque los temas que tratáis es contundente, y un vídeo tan happy, entre comillas? A ver, el vídeo, la idea del vídeo salió por otro lado de la canción. O sea, no, la idea no era que fuesen un, que tuviesen una coherencia, sino que queríamos hacer un vídeo simplemente para este, y era este el tema que teníamos. Entonces, estábamos dándole vueltas y vi que había una exposición en Madrid temporal, que era el Museo del Globo, y vi en Instagram fotos del sitio y dije, esto mola un montón, unas imágenes aquí te hacen el vídeo solo, ya, o sea, simplemente vas ahí a jugar, a lanzarte a la piscina de bolas y todo eso y hacer el tonto, y es que son imágenes que, ¿no? Porque visualmente, estéticamente tenía mucha fuerza, digo, pues ya está. Tiene mucha fuerza. Entonces luego digo, pues si intercalamos eso con nosotros tocando en nuestro local de ensayo, ya tenemos vídeo. Entonces eso fue la idea, dijimos, vamos allí a pasárnoslo bien. Y éramos nosotros, estaba todavía el bajista, no había dejado el grupo todavía. Entonces fuimos los cinco y uno iba con la cámara grabando a los demás, nos la íbamos pasando. Y luego en el local de ensayo igual, o sea, no tuvimos ayuda de nadie. Íbamos con una camarita de hacer videoblogs de viajes y ahí haciendo un poco el tonto en... Entonces, es verdad que ha quedado muy bien. Que ha quedado muy bien, de alguna manera sí que parece coherente. A pesar de que la letra sea como eso, un poco, no sé, muy reflectiva, muy profunda, pero yo qué sé, pues tampoco hay que tomarse a uno mismo tan en serio, ¿no? Hombre, también mola que sea, aunque no haya sido a propósito, un contraste diferente, ¿eh? Sí. O sea, a lo mejor si solamente escuchas la canción y... Es verdad que es muy enérgica la canción, o sea, en ese sentido no descuadra. Pero si te quedas con la letra, parece demasiado seria, luego ves el vídeo y dices, pues están haciendo el tonto todo el rato. Están ahí peleándose con unos paraguas como si fueran espadas láser y... No sé. La verdad es que yo tengo que decir que mola mucho el vídeo, porque la verdad es que... Y te haces gozar más de una sonrisa, que lo cual está muy, pero que muy bien. La idea era que el vídeo dijese... O sea, quedásemos reflejados un poco como somos nosotros. Claro, somos, oye, estáis hablando del vídeo y estamos hablando del vídeo, pero bueno, entiendo que también la parte de imagen, aparte de la parte musical, también la controláis, ¿no? Estoy viendo también la portada del primer disco. Me imagino que todo esto también lo controláis vosotros también, o no, la parte de imagen o concepto que hay tras la banda. Es que a Miguel siempre le ha gustado mucho el cine y todo eso, y el montaje del vídeo lo ha hecho él, eso. Y luego el resto, tres, hemos estudiado audiovisuales, así que... Con lo cual todo queda... Sí. O sea, no vais a ser de las bandas que necesitáis gente de fuera, para esto, ¿no? A ver, pues hemos repartido las tareas, sí, porque antes lo hacía todo mucho más el bajista. El bajista era el que editaba el vídeo, ¿no? Hacía el montaje, también todo. Metía los títulos de las canciones, hacía los carteles de los conciertos, la portada se la curró él en Photoshop. Ahora que él ya no está, yo estoy haciendo, por ejemplo, edición de vídeo, pero luego le paso el vídeo a Jaime y es él el que mete los títulos. Jaime es el que está haciendo las portadas ahora, aunque a lo mejor hago yo alguna de algún cartel de algún concierto. Entonces estamos un poco en ese punto, nos repartimos las tareas y tal y funciona. Bueno, yo daros la enhorabuena. La verdad es que el resultado es Muchas gracias. Es impresionante. O sea que, joder, o sea, yo la verdad que uno viéndolo se queda impresionado. Bueno, chicos, pues para ya terminar, sobre todo, formas de contactar con vosotros, dónde puede la gente. Estamos hablando de para ver el vídeo. Me imagino que aparte de YouTube, redes sociales tenéis por todos los lados. Al ser tan jovencitos, las redes sociales es lo que movéis al máximo, ¿no? Estamos en ello, estamos intentándolo. En su día se nos daba muy mal antes de la pandemia. Ahora estamos esforzándonos por subir un par de historias todos los días, recordar a la gente, oye, el tema ha salido, está el vídeo aquí. Estamos pensando cosas que podemos hacer a lo mejor para generar un poco más de interés. Estamos llevándolo bastante bien. Es complejo lo de las redes sociales también. Es complejo, o sea, ¿eh? Trabajo más. O sea, ya eres productor, difícil. Editor de vídeo. Sí. Ahora también community manager. O sea, es que es como, bueno, vale. No sé si doy para todo. Si da para tanto, ¿no? Para todo, ¿no? Pero estamos en ello. Y sí, o sea, si nos ves en YouTube, pues en la descripción del vídeo tienes enlace a Instagram o a Facebook o lo sea. O si te metes en nuestro Instagram también hay enlaces a todo. En Spotify también hay enlaces, o sea, simplemente Time for Action y lo que sea, o Tiger's Jaws o Overdrive, o vas a encontrar, nos vas a encontrar en tanto en Google, nuestro Instagram y nuestro Facebook y todo, uh-huh. como en YouTube, o sea, ahí está. Y está todo interconectado, o sea... Sí, que... en las redes sociales que no es YouTube, suele ser todos los perfiles Time for Action T4A. Uh-huh. Para... Eso es, Time for Action T4A. Bueno, más fácil imposible encontraros, ¿eh? Sí. Pues chicos, de verdad, muchísimas gracias, daros la enhorabuena. El resultado y lo que lleváis es inmejorable. Y nada, que es un gustazo conoceros. Y nada, bueno, hay conciertos de la banda. Estoy por intentando ahora... montar uno para abril. Porque el siguiente que haya a la vista ya es en diciembre, si no, que no sé si está confirmado del todo, creo que sí, pero estamos en ello. Uno en abril y a ver si podemos salir de Madrid. Estamos buscando bandas con las que tocar en otras ciudades de España. Estamos vale, pues nada, todavía no hay nada confirmado, pero bueno, esperaremos. No te puedo decir una fecha ahora mismo, no, pero habrá. Pues chicos, enhorabuena, muchas gracias de verdad. Gracias, y nada, un placer de verdad, ¿eh? Igualmente, Juli. Sí. Trying to find myself, what the hell did I do? I'm getting wrinkled, oh, I don't want my life. Oh, won't you take me? Now it's too late. dragging through the desert here. Lost a shirt and an eerie feel. Ooh, return me this fade away. Look inside the desert wheel. Old rider, breathe and use it all. Go back and go with no change. Too bad. Bueno, lo que está sonando, Desert Wheel, Dirty Rules, la verdad, pedazo de banda que han sacado un nuevo disco absolutamente increíble y que estarán presentando el día 3 de marzo en la sala Rockville junto a Jolly Joker, domingo 3 de marzo. Así que ya sabéis, el domingo 3 de marzo nosotros terminaremos el programa, nos iremos a casita para refrescarnos, comer algo y nos iremos luego directamente para ver ese concierto en directo de Jolly Joker y Dirty Rules. El tema que suena se llama Desert Wheel, absolutamente impresionante. Bueno, lo que suena, qué ganas tenía, qué ganas tenía de tenerle por aquí. Absolutamente increíble, ¿eh? Vamos a dejar que suene un poquito y ahora hablamos con Juan Navazo, que joder, había ganas, pero bueno, vamos a dejar que pase un poquito de música y ahora nos metemos de lleno. Luego pondremos más temas, los temas enteros. Bueno, Juan Navazo, la verdad es que muchas gracias por estar aquí. Es un placer, como siempre, hablar contigo. Y como te he dicho antes, enhorabuena por este pedazo de disco, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Charlie. Encantado de estar aquí contigo otra vez, que hacía tiempo que no nos veíamos. Hostia, bueno, la última vez fue con la presentación del disco de La Vida, ¿te acuerdas? Sí, que viene exactamente. Con el niño. Y anterior vez, pues hace ya bastante con el Giro de la Sierpe. El Giro de la Sierpe, ¿eh? Sí, señor. Bueno, me acuerdo de veros el Giro de las. Creo que fue el Giro de la Sierpe hace un huevo de tiempo en acústico, además, en acústico con aquellos Laguna. Sí, señor. Que por aquí luego también todavía siguen viniendo gente coleando. Víctor Fraile. Víctor Fraile, gran amigo que aparece en el disco también. Exacto, o sea, bueno, Víctor, no, bueno, yo tengo que decir que además, aparte de conocerlo a Víctor de, pues como músico con Laguna y con todo lo que hace y esta colaboración también que aparece con el disco, que yo sé que además Víctor, aparte del gustazo, es que le gusta lo que haces. Sí. Te sí. Sigue como seguidor musical de lo que tú haces, aparte de como amigo y demás, ¿eh? Bueno, que yo me consta que es amigo tuyo, sí, sí, bastante sí. Personal, ¿eh? Sí, sí, tengo la suerte de que bueno, pues de que a un gran músico y compositor le guste lo que hacemos con la banda, y eso siempre mola, ¿no? Y cuando es un colega, pues joder, mola mucho que la gente disfrute con tu música y que la gente de cerca te lo diga, pues es algo muy bonito. Es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito. Bueno, Juan Navazován, el primer disco bajo el tema, bajo el nombre de Juan Navazován. Sí, señor. Cuéntame cómo, porque es verdad que tú llevas un montón de tiempo como músico, un montón de proyectos, sí. Has hecho un montón de bandas sonoras también por otro lado. Sí, la verdad es que seguirte la pista es jodido y difícil, ¿eh? Pero, oye, el primer trabajo como Juan Navazován. Sí, ese es el primer trabajo. ¿Ha costado sacarte el disco como Juan Navazován? Tú sabes esto de que se dice mucho de que los discos son como un parto. Sí. Pues este ha sido como un parto de 10 elefantes. Han sido como 10 años desde el anterior proyecto, desde el Giro de la Sierpe, como le comentaba sí. Antes. Y ha costado porque había ganas de hacer algo especial. Algo muy personal y juntar a una banda con la que estuviera cómodo, que le gustaran los temas, que disfrutaran, sí. Que pusieran también su parte y que fueran unos músicos cojonudos. Y bueno, y ahí estamos. Tengo la suerte de rodearme de muy buena gente en esta banda y no lo considero como solo mi banda. Juan Navazo Band es una banda sí. Y cada uno tiene su voz. Y bueno, pues al final quedó mi nombre ahí reflejado. Claro, claro, fíjate que yo me llamaba la atención, como tú has dicho, al giro de la sierpe, 10 años, ¿eh? Sí. 10 años, y hostia, te ha costado lanzarte como Juan Navazo, Juan. Sí, se ha costado. Humildad, ¿no? Entre todo, humildad. Yo no sé si te costaba poner el nombre de Juan Navazo Van un poco como joder. Pues es que eso es una. Es una cosa que cuesta. Es una cosa que cuesta porque ver tu nombre plasmado en algo, pues. Da como cosica, ¿no? Y más cuando hay cuando está el trabajo también de otras personas ahí detrás, ¿no? Entonces le dimos muchas vueltas a esto de cómo llamar a la banda. Y como todo partió en principio de... Como nos dimos a conocer en principio con el tema de Todo Arde, de la banda sonora del Nudo, de la cabecera, y ahí era Juan Navazo, pues para que encadenara un poco la gente también, cogimos y llamamos a la banda Juan Navazo Band. Para partir de ese inicio, ¿no? Y que la gente pues le llevara a esto. Y así ha sido y así se ha quedado. Y Oye, vamos a pinchar un tema, pero antes de pinchar el tema, también te hay que aclarar que bueno, ya el disco lo has presentado, ¿eh? Lo has presentado ya en Madrid, sí, con éxito de gente, sí, que lo comentábamos además que, joder, cuesta meter a la gente, ¿eh? Cuesta conseguir. Sí. Y además, ya te decía que a mí me ha dolido mucho no estar porque tocabais el mismo día que Diesel Dogs, sí, y joder. Sí. Estuve a punto de echarlo a los datos, ¿eh? Sí. Echarlo a los datos, ¿eh? Es que la verdad es que ese día tocaban varias bandas muy grandes y sé que es difícil elegir, por lo tanto te lo perdonaremos. No, yo espero que hay más conciertos a la... Sí. Yo ya estoy ya como loco, ¿eh? No sé si decirte cuándo es el próximo concierto en Madrid o tenemos que esperar. Tenemos que esperar porque todavía estamos echando números y viendo cómo podemos hacer. Bueno, más que echando números, estamos haciendo un calendario y todavía no podemos dar fechas, pero sí habrá próximos conciertos. Bueno, tendremos que esperar, no hay más remedio, pero bueno, como decía, con éxito de gente. Sí. Me imagino que por lo menos respirando un poquito, ¿no? Joder, pues imagínate en estos tiempos, ¿no? Tan complicados para las bandas nuevas, aunque llevemos toda la vida en esto, porque yo creo que la primera vez que nos vimos... Yo creo que estamos aquí con Nancy Howell hace miles de años. Hostia, Nancy Howell, viejos ya. Nancy Howell, bueno, la verdad es que os tenéis conexión entre todos los músicos que van pasando por aquí, de Nancy Howell. Sí. Por ahí el próximo día va a venir Mr. Mafia Boy, que también hay conexión, ¿eh? Sí, hostias, con Guitar Mafia tocamos... Hace muchos años también con otra banda que tenía, con Automática. Y bueno, pues otro gran músico. Bueno, vamos a pinchar temas. Ya está sonando de fondo de Verte Volar. Vamos a pincharlo ahora entero, pero bueno, cuéntame un poquito este tema. Que vuelvo a decir, sin menospreciar otros temas, cuando yo lo escuchaba, yo decía, uff, madre mía, me pone la piel de gallina. Cuéntame un poquito. Pues Verte Volar es de los primeros temas que surgió para este disco. Siempre lo cuento de esta manera, pero es que es así tal cual ocurrió. En 2017-18, después de acabar una banda sonora, que es a lo que me dedico. Sí, lo que da pelas, lo claro. Exacto. Cogí los bártulos, las guitarras, micrófonos, bajo y todo el equipo y me lo llevé a Almería. Cogí una casita y estuve un mes y pico, dos meses allí componiendo y dejándome llevar yo solo por los aires de aquella zona. Entonces, bueno, pues mi idea era esa, estar allí, disfrutar. Estar yo solo y componer, y uno de los temas que surgieron allí fue este. Oye, quizá por eso han salido los temas tan variados y a nivel musical. ¿Te has dejado llevar en este disco sin ataduras, sin decir voy a intentar sacar algo de este estilo, de este palo, o esto pega, esto no pega? Yo creo que tratar de hacer un disco en una dirección es un camino incorrecto. O sea, yo creo que uno se tiene que dejar de llevar por lo que lleva, porque lo que tiene dentro y por lo que le nace. Y todos los temas de este disco fueron cosas que surgieron de una forma natural dentro. No hay una dirección intencionada en ninguno de ellos. Pues vamos a pinchar Verte Volar y disfrutarlo. Pedazo de disco, Juan Abazobán, aquí en Generación Suicida. Vuela el cuervo sin necesidad de mañana y cruza el cielo sin necesidad de mañana. Siempre juntos no puede robarnos la voz. Tú te resistes a que cruza el tiempo sin necesidad de mañana. El mundo volverá a amanecer y aquí se quedará cuando te vayas. Así que ahora quédate a escuchar tu amor y que puedas verte volar. Resistes a creer. La eterna inercia nos lleva a Samsara. El mundo volverá a amanecer y permanecerá cuando te vayas. Te puedes perder, pero hay mil maneras de volver a casa. Bueno, Verte Volar, Juan Abazobán, la verdad es que un placer tenerlo aquí en Generación Suicida. Y bueno, fíjate que estábamos comentándolo fuera de micrófono y me lo estabas diciendo, estás orgulloso de este disco y te decía, tienes que estar orgulloso por la calidad y hay mucho empleado en este disco, ¿no? Sin menospreciar todo lo que tú llevas sí. anterior, que yo recomiendo que empiecen la gente a rascar si os gusta lo que estáis escuchando Juan Abazobán, porque vais a llevar sorpresas. Luego ya diremos otras cosas que has hecho anteriormente, ¿vale? Porque si no, nos pasamos aquí todas sí, dos horas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, como decías, me siento muy orgulloso del ¿qué has disco. Conseguido con este disco? Pues... lo que te estaba comentando antes también, el dejarme llevar, el escribir lo que me salía tal cual y el rodearme de una gente cojonuda que me acompaña en este proyecto, tanto en la banda como en la producción, porque sí. Fer, el bajista, es productor del disco también. Pues una sorpresa, ¿eh? Sí, ha sacado sí. un sonido muy propio además, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, los dos trabajamos en la producción y somos igual de enfermos de la producción, entonces nos vamos mandando los proyectos, vamos haciendo cambios y es como, este cambio que has hecho no me gusta. Y yo le mandaba otro, este cambio no me gusta y así nos pasamos 10 años, ¿no? No, la verdad es que es un proyecto que se ha cocido en la misma cocina. tanto las composiciones como la producción, excepto el máster que lo ha hecho Mika Jussila. Bastante conocido. Hombre, vamos, toda la gente que le guste el sonido más metalero y tal. Exacto. Y de hard rock y tal, aparte, a ver, nombres, vamos, nos quedamos con, vamos, teníamos que también utilizar aquí. Sí, y luego pues Johnny Biscuit a la batería, que también le conoces hace un montón de tiempo, como hablamos. Sí, ¿quién te acompaña más? Aparte de Fer, Johnny Biscuit, Johnny Biscuit, y Clavo. Clavo a la guitarra, que es el más joven de la banda, pero se defiende con la guitarra como el mejor espadachín. Toma ya, ¿eh? Es un crack, Clavo. Entonces, bueno, pues rodearse de esta gente, de estos pedazos de músicos, para esta banda ha sido toda una suerte, la verdad. Ha sido una suerte. Bueno, yo tengo que decir que la producción, aparte el sonido, la composición, los músicos, yo creo que eso se nota en el resultado final. Hablábamos antes también de Víctor Fraile, que por aquí ha participado. Hay por aquí también más gente que ha participado, así que dime quién ha participado, aunque tengo aquí la lista en el disco, ¿no? Pues mira, ha estado Cristóbal Alcalá en el bajo, en un par de temas, que estaba en un montón de bandas, quizás las más conocidas, Sob Edipo. Toma ya, joder. También estuvimos muchos años en Automática con él. Estuvo. Ha estado también. Lo diré. Fer Laina de Macarrones. Que también los conoces. También, bueno, también. Es que tú te conoces. También es que los conozco, joder. Y bueno, y como decías, pues Víctor Fraile, y que hablábamos antes, y Erwan Jalais, que es un pedazo de musicazo que ojalá lo escuches desde aquí, a ver si saca pronto un disco, porque la gente se va a sorprender mucho de todo lo que tiene que ofrecer este señor. Bueno, la verdad es que todo amigos, como con una carrera musical a sus espaldas de la hostia, ¿eh? Sí. Me imagino que esto también ha salido espontáneo o los has llamado también de propio porque querías. Ha sido parte del camino de la banda. Desde que se originó hasta ahora, pues ha ido también pasando cierta gente por la banda, hay otros que he ido llamando, entonces ha ido ocurriendo así, porque al principio Laina era bajista de la banda, pero por diferentes razones al final tuvo que dejar la banda, y así ha pasado, ¿no? Desde el 2018. Entonces, la formación que hay ahora, llevamos tiempecito. Pero bueno, han pasado, como se dice ahora, han pasado cositas. Bueno, la verdad es que hay que decir que antes de sacar el disco sí que estabais dando vueltas, digamos, al proyecto, tocando en directo, sí. Que yo os he tenido la oportunidad de ver un par de veces, sí. Con lo cual me imagino que la intención era ir cogiendo forma y rodaje, ¿no? Sí. Las he preparado a conciencia, ¿verdad? Me da la sensación, pasó una cosa entre medias de todo esto. Y es que es que me da hasta cosa nombrarlo, porque es la maldita pandemia. Exacto. Que se interpuso en nuestro camino y hubo que frenar todo. Hubo que frenar en seco, como mucha gente tuvo que hacer. Entonces el proyecto iba a salir en esa época. Estaba pensado para que saliera a finales del 2020, 2021, y la cosa, pues, como el mundo se dio la vuelta, tuvimos que esperar. Entonces, bueno, pues ha salido ahora, y yo creo que las cosas ocurren siempre por algo, no ocurren por casualidad. Entonces, no me quejo, todo lo contrario, creo que es un buen momento. Bueno, la verdad es que yo creo que no. Bueno, yo creo que sea como sea, la cuestión es tener el disco. Es un disco fantástico que aquí recomendamos. Y mira, me voy a ir al alma de la tierra, donde está nuestro querido Víctor. ¿Cómo? Bueno, yo es que a mí me fascina que salgan temas así, ¿eh? Y el alma de la tierra, a mí es que cuando yo lo escuchaba, yo decía, Virgen Santa. O sea, creo que tienes la capacidad de llegar de una manera muy especial. ¿Sabes? No sé si yo soy muy... Enseguida me concentro en un montón de cosas y empiezo a pensar y me vienen a la cabeza cosas de la vida, de lo que hago, de lo que hay, de lo que he vivido. Pero tienes esa capacidad. Y yo cuando estaba escuchando tu disco, aparte de que la parte musical me encanta, como cantas, tal. Pero, hostias, creo que tienes una capacidad que a mí personalmente me llega, al igual que Víctor Fraile, todo hay que decirlo, ¿eh? Bueno, que, pero sí. Bueno, cuéntame un poquito. No, te lo agradezco muchísimo. A ver, yo creo que me he dedicado al mundo de la música siempre y de las bandas sonoras desde muy pequeño. El mundo del cine me ha fascinado y es en lo que acabé trabajando al final. Y además de gustarme mucho la literatura y la poesía, que yo creo que al final caminan juntas, la música, la fotografía, el cine, la poesía, todas estas artes caminan juntas. Y me gusta dibujar con las letras entornos y situaciones para que la gente se deje llevar, no solo con las letras, con la música. Esta sensación de que una canción te rodee, ¿no? Y te veas... ambiental, ¿no? Que te envuelva, ¿no? Eso es, que te envuelva y puedas sentirla de esa manera. Creo que es algo que a mí me gusta percibir desde fuera y bueno, y me gusta provocar en los demás también. Pues enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Vamos a dejar que suene. Un día llovió, las ventanas solo dejaban entrar aquella sensación. Después que la lluvia traiga a la tierra su olor, puedo viajar al tren y abrazar al polizón. Luego me liberé. Nadie me molestó. Quitarse las cadenas parece estorbar a los de Bueno, la piel de gallina. Y bueno, la verdad es que Juan, estábamos comentando que, bueno, que la verdad es que es un tema que a la voz de Víctor Fraile le viene también, vamos, niquelado, ¿eh? Sí, sí. Y es lo que tú me decías, seguramente cuando estabas con este tema estabas pensando en él rápidamente, ¿no? Sí, sí, es un tema que le di bastantes vueltas y al final, hace ya unos meses, bueno, se lo dije hace meses, sí. Dije, oye, me molaría que me dieras la voz en un tema, y como se ha ido dilatando tanto las cosas, pues bueno, hasta el último momento no se vino al estudio a grabar, pero bueno, ya puedes escuchar que queda maravillosamente bien. Bueno, queda maravillosamente bien. Bueno, Juan Navazobán, te iba a preguntar, que lo estábamos comentando fuera de micrófonos. Por ahora no tenemos fecha de conciertos próximas, tenemos que esperar. Tenemos fechas, pero no podemos darlas. O sea, tenemos algunas fechas, pero aún hay que esperar a cerrar un poquito el calendario. Bueno, tendremos que esperar. Y nos va a costar. Oye, no me quiero tampoco olvidar, porque te lo estaba también comentando, porque evidentemente la parte musical es lo importante, ¿no? Pero yo te preguntaba, la portada es jodidamente hipnótica, un gatete y o una gatita o una gata o un gato, que oye, que los gatos tienen muchísima simbología, así que, y yo te preguntaba además, antes de empezar la entrevista, si te gustaban los gatos. Pues me encantan los gatos. Y bueno, en la portada hay mucha simbología detrás. Es una escultura de una diosa egipcia. Uh-huh. Que está en el museo, en el British Museum. Y bueno, esto es una representación gráfica porque no está así, está bastante más deteriorada. Sí. Y bueno, como te decía, me gusta mucho lo moderno de algo tan antiguo. Sí, ¿no? Porque tiene como una especie de piercing en la nariz. Y luego aparte, bueno, pues tiene un escarabajo en la frente, que es para los egipcios, el escarabajo era el encargado de sacar el sol por las mañanas. Entonces, bueno, hay muchas cosas en esta portada y espero que la disfrute la gente mientras está escuchando el disco. Es impresionante. Bueno, creo que hay formato vinilo del disco, ¿no? Hay formato vinilo, sí. Hostia, señor. Cuenta. Bueno, yo ya te digo, ¿cómo te has arriesgado? Y digo arriesgado porque, a ver, es que sacar un vinilo... Pues sacar un vinilo cuesta pasta. Sí. Cuesta pasta, pero telita, ¿eh? Pero había muchas ganas de sacar vinilo porque... A ver, ¿tu primer vinilo? Sí, sí, sí, es el primer vinilo que saco. Todo lo demás, somos gente que hemos crecido en los años 90. En los años 90 el CD era lo que con lo que nos movíamos, y los cassettes. Pero es verdad que bueno, que a día de hoy el vinilo ha tenido en los últimos años mucho auge, y a la gente que nos gusta la música estamos comprando vinilos y se disfruta de otra manera, porque es una especie de ritual también. Sí. A la hora de pinchar un vinilo. No es poner el disco y pasar 30 segundos y luego otro, no. Esto no es el clic, el dar al botón. No, exacto, no. Estás obligado a sentarte, que la rueda gire y cara A, cara B, que eso es algo que me gusta mucho también con respecto al disco, porque están muy pensados los temas para cuando acaba la cara A, la cara cuando B... Acaba, que fíjate que esto, claro, con los CDs pues parece que no nos damos cuenta, claro. Pero es verdad que con el vinilo sí, ¿eh? Sí, sí, eso es. Y joder, toda una alegría cuando llegó y lo escuché y... Se percibe tu propia música de otra manera. Yo lo vuelvo a decir, el vinilo... A ver, evidentemente el CD es como muy cómodo, se puede llevar a cualquier parte. Para nosotros en la radio, pues bueno, lo manejamos más fácil. Es la leche. pero es verdad que el vinilo se escucha de forma diferente. Yo soy muy friki, con lo cual yo creo que habrá gente más joven que estará diciendo, no se escucha diferente, pero se escucha diferente. Es que yo sé que Nano de Lengua Armada, que también está aquí llevando también ahí a saco contigo, con Juan Navazoán, es de los que también... Sí. A ver, hay cosas, es un debate muy largo este del vinilo. Sí. Y hay una espiritualidad incluso detrás del vinilo. El caso es que tiene algo real y es algo físico. Y en este mundo tan digital en el que vivimos, poner música en algo de lo que sale música, que no haya nada digital por medio, sí, es como un respiro, ¿no? Es un respiro. Oye, hablabas antes de lo que es cara A y cara B. Cuéntame un poquito, porque evidentemente a la gente que nos esté escuchando y que tenga el disco en CD, porque bueno, ahora mismo hay un resurgir del vinilo, pero no todo el mundo tiene vinilo. No. Pero bueno, ¿en qué se nota cara A y cara B o cómo lo has organizado? A ver. Pues, tú sabes, porque ya tenemos también unos años que era muy importante el tema que ponías en la cara B, en los vinilos. Sí. Es como empezar de nuevo el disco, ¿no? O sea, tú le acababa la cara A, le dabas la vuelta, pinchabas la cara B y te volvías a sentar o a hacer lo que estuvieras haciendo, a escuchar, y recuperabas otra vez el sonido del disco. Entonces, bueno, pues... los temas están colocados para que disfrutes el viaje de manera que tenga sentido. Uh-huh. Y... ¿disco conceptual? Y perdona que te interrumpa. Es disco conceptual porque ahí quedan, vamos a decirlo así, reflejados 10 años de mi vida y unos cuantos también de los miembros que han estado y que están en la banda. Uh-huh. A nivel de letras, evidentemente, está contada mi 10 años de mi vida. Sí. Toma ya. Y tú me decías que era buscar el sentido del viaje, ¿no? Es algo... es muy místico, y a mí me encanta, ¿eh? Sí. Yo creo en estos tiempos que corren también, que lo he vuelto a decir ya varias veces, en estos tiempos que corren, pero es que es verdad, porque las cosas cambian y cambian muy rápido. Las cosas pasan de forma muy fugaz delante de nosotros, y podemos dedicarle poco tiempo. Y esto es una obra que tiene una duración, va todo junto, tiene una portada, tiene unas letras. No es un disco para ponértelo de fondo, quiero pensar. Es un disco, y yo ya también lo adelanto un poco, o por lo menos doy mi opinión, sobre todo ya que lo digas, es un disco para sentarte. Uh-huh. Si te pones unos cascos, mejor. Uh-huh. Y como que te empieces a sacar todos los detalles, que tiene muchos, ¿eh? Sí, tiene muchos detalles. Hay muchos detalles, muchas capas, y a mí siempre me han encantado los discos que lo escuchas 2, 3, 50 veces y sigues escuchando cosas que no habías escuchado antes. Sigues percibiendo, te siguen llegando elementos a los oídos que no habías percibido, y eso creo que lo hace muy rico también, ¿no? Lo hace muy rico. Vamos a meter otro tema para que la gente lo escuche. Y vamos a disfrutarlo. Yo la verdad es que me gusta mucho. Vamos a dejar que suene y ahora seguimos hablando. Y para mí es un placer recordaros Generación Suicida, Revis Radio, Revis Rock Studios. Lo que suena es Soñarte. Y ahora seguimos hablando. Thank you. Bueno, la verdad es que pedazo de tema, Soñarte. Y bueno, Juan Navazo, volvemos a recalcarlo. Disco para que la gente se ponga, yo te lo decía, sentadito y a disfrutarlo. Sí. Muchos detalles. Tú a tus espaldas tienes muchísima carrera musical. Uh-huh. Es quizá el disco en el que, sin menospreciar todo lo que has tenido y lo que has hecho, que es mucho y con una calidad de la hostia, pero ese es donde has metido más tiempo, más detalles, donde como músico has crecido muchísimo, sin menospreciar, ¿eh? Sí, es el disco en el que me he dejado llevar más por lo que me apetecía contar. Y en el que ha salido todo de una forma más fácil y natural. ¿Sabes esto de que cuentas mucho de músicos? Y yo lo siento así también. De que a veces te llegan los temas como si fueran de otro lado, ¿no? Sí. Como si te vinieran de otra galaxia y te los dictaran. Pues ha sido un poco así. Y excepto en algunos casos que le he dado muchas vueltas a estructuras o tal, la idea principal me ha llegado, pues, este tema, por ejemplo, que pinchabas antes, de El alma de la tierra. Ese tema surgió en cuestión de 2 horas entero. O sea, es un poco la cuestión de que te viene a la cabeza y tienes que soltarlo, ¿no? Sí, eso es. Y lo tienes que exorcizar de ti, sí, para sacarlo a este mundo. Entonces, bueno, pues hay algo muy personal. Hay muchas historias, hay muchos detalles y hay mucho amor puesto en este disco también, y mucho cariño, ¿no? Y mucho recordar también a la gente que estamos aquí, que estamos vivos, que el mundo no es cuadrado como las pantallas de los móviles, es rectangular, y que bueno, pues que la vida está ahí fuera y que es de lo que estamos construidos. Oye, me imagino que las reacciones del disco tremendas, ¿no? Porque yo creo que a todo el mundo le está gustando. A ver, yo me imagino, por ejemplo, Nano, que está ahí llevando todo lo de Juan Navazo a nivel de promoción y demás, que también le conoce desde hace una buena temporadita. Sí, señor. Me imagino que Nano fascinado, al igual que un montón de gente que estamos con el disco, ¿no? Estoy recibiendo comentarios muy positivos, muy, muy, muy positivos. Y, hostia, es una sorpresa porque, joder, como te decía también, ¿no? Que te hace sentir muy bien y que has hecho un buen trabajo, ¿no? Sí. Cuando le llega a la gente, sobre todo compañeros músicos que ponen el listón muy alto también. Entonces, bueno, está siendo una pasada. Bueno, yo creo que te lo mereces, ¿eh? Yo creo que te lo mereces después de tanto tiempo ahí dándole y dando y picando y picando y picando. Y seguiremos picando. Claro, como hemos dicho, todavía no hay fechas de próximos directos. No. Tiene que confirmarse. Eso es. Estaremos atentos. El que disteis en la sala Rockville, me imagino que, bueno, no imagino, yo no estaba, pero vimos fotos hasta arriba de gente, lo cual es. Yo sé que además Nano está contentísimo con eso, ¿eh? Lo llenamos, la gente se lo pasó muy bien. La sala sonó espectacular. Mira que esto de que se escuche la voz y lo que estás diciendo, más cuando cantas en castellano, sí, ¿no? que la gente quiere saber qué coño estás diciendo, fue una noche que recordaremos siempre. Oye, yo lo comentaba antes, tú a tus espaldas tienes un montón de cosas. Yo evidentemente estoy que me encanta este disco, pero es verdad que tienes un montón de cosas. No sé si todo esto del giro de la sierpe, que era algo que estaba ahí, Nancy Hole y un montón de cosas más. ¿Todo eso ha sido un recorrido que se ha materializado en esto? ¿Ha habido influencia de todo eso? ¿Ha llegado aquí? ¿O no sé si has descartado un poco todo eso? Dices, uy, no, que habrá gente que me conozca y no quiero que piensen que esto es el giro de la sierpe. Incluso las bandas sonoras que tú haces para series de, además de relumbrón, ¿eh? Yo creo que es... decir que no sería como decir esta mano no me pertenece. Claro. Es decir, todos esos proyectos he estado ahí, he puesto mi granito de arena, uh-huh. y ahora, llegando a este proyecto, pues hay cosas de todo eso, de esa época, de esos momentos, claro que sí, y de esa música, de esa influencia, claro que sí, está eso se lleva adentro, ¿no? Entonces, bueno, pues... sí, se pueden percibir cosas de esos proyectos. Uh-huh. Bueno, me imagino que te ahora con una ilusión tremenda, ¿no? ¿Qué queda por conseguir? Me imagino que tienes el listón alto de decir, voy a intentar conseguir esto, o dices, me dejo llevar y a ver lo que llegue. Pues lo que nos apetece ahora es conseguir una buena gira para llevar nuestra música a todos los lugares posibles y que esto crezca y que escuche este disco cuanta más gente mejor, y llevarla a todos lados. Eso es, uh-huh. Eso es las pretensiones que tenemos ahora mismo, sobre todo con el disco. Bueno, pues ya para rematar, si te parece, Juan, vamos a formas de conseguir no solamente el CD, sino el vinilo, donde pueden contactar para ver información, me imagino que a nivel de redes, etcétera, etcétera, que es obligado ahora, así que dispara. Pues nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Juan Navazo Band, Navazo con NAVAZO. En YouTube también, y para comprar el vinilo os podéis poner en contacto con nosotros a través de las redes, nos escribís un mensaje y desde ahí lo hablamos. A lo largo de esta semana también abriré un par de canales para conseguir el vinilo y que sea incluso más fácil, o sea que bueno, estáos al loro en las redes y ahí lo pondré. Pues perfecto, Juan Navazo, gracias de verdad por venir un domingo, enhorabuena, porque joder, yo es que después de seguirte tanto tiempo, me alegra una barbaridad ver este disco y que sigas ahí al pie del cañón, aparte del resto de músicos que por ahí, que también los conozco, sí, a todos, y que no me libro de ellos ni para atrás, la verdad es que si no me salen con un proyecto, me salen con otro, no puede ser esto, A ver, sí, al final, pues eso, son años los que llevamos aquí picando y vamos pasando los mismos, los que vamos aguantando también, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, Charlie, por abrirnos las puertas de tu casa. Y larga vida al rock. Un placer. Las vías del tren se abren al final. No conocemos la longitud de resuelve jamás. Traga todo su paso y podemos decir que el tiempo aprieta bien fuerte. Y bueno, pues Juan Abazomán, y nos vamos a TOC, Nano, de Lengua Armada, se mete en otro proyecto musical y sale este tema de adelanto. Fue un error, Nano de Lengua Armada, pedazo de tema, TOC. Fue un error. Fue un error, tremendo proyecto de Nano Ruiz de Lengua Armada, que tengo que decir que me encanta la canción y no puedo quitármela de la cabeza. Enhorabuena, Nano. Seguiremos dando caña a este proyecto llamado TOC desde Generación Suicida. Vámonos con más rock and roll y lo que suena a nuevo disco de Guardafuegos. Un billete con ventanas, el último trabajo que han sacado desde tierra catalana, desde tierras catalanas. Y este magia. Fuera solo tempestad.

no somos mucho de quejas y lamentos, somos más de hacer camino al andar. A veces ásperos, broncos y ruidosos, mejor familia no vas a encontrar. Y si tuviera un día, tan solo uno por vivir, serías a quien elegiría contigo siempre hasta el fin. Siempre hasta el fin. Un solo día, absolutamente increíble. Los Traveling Brothers, que tienen nuevo trabajo, nuevos sonidos, nuevo tema, Si tuviera un día, con la colaboración de Quique González, Fito Cabrales y David Ruiz. Traveling Brothers, pedazo de banda increíble de Euskal Herria, que estarán actuando en Madrid, concretamente el 15 de marzo. La verdad es que intentaremos no perdérnoslo bajo ningún concepto. 15 de marzo en Madrid, en la Sala Clamores. Desde luego, para no perdérselos. Y anteriormente a Traveling Brothers, con este tema, Si tuviera un día, estaba sonando el Magia de Guardafuegos. Nuevo trabajo que estarán presentando al día siguiente, 16 de marzo, en Madrid, en la Sala Caverna, junto a Lobo Negro. Tú estás conmigo a la paz. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos con blues y seguimos en Euskal Herria. The crazy little way. Escuchad. Is what I call my freedom. The stupid little way I talk is what I call my freedom. Aman and the Wayward Sons, que estuvieron hace poquito actuando en Madrid, en la Sala Tempo, y estuvimos disfrutando de su potente directo de blues y rock and roll. The way you cut my hair is what I call. The way you lose my way is what I call my freedom. Now listen this time. The way you cut my hair is what I call. The way you lose my way is what I call my freedom. The crazy little way you move is what I call my freedom. The stupid little way you talk is what I call my freedom. The way you dress is what I call. Aman and the Wayward Sons. Y ese nuevo disco que estuvimos viendo presentar en Madrid hace poquito en la Sala Tempo. When the Day Goes Slow. Vamos con Redbird, que estarán actuando en Madrid a principios de marzo. De primera se escucha este tema, You Can't Stop Me. Y ahora damos todos los datos y toda la información de su próximo vuelo en Madrid, junto a White Coven. Turn around, begging me, please. You can't stop me. So don't send me my way. I'm so hard and happy now, falling in and out of your grace. My daddy says proud. Spotlight shining bright. Your eyes is in the crowd. You stand looking at the people singing loud. I'm here, no fear, rocking, running wild. You can stop me. Bueno, absolutamente impresionantes Redbird, y la verdad es que son de estas bandas que uno, la verdad es que los ve en directo y se queda con la boca abierta de la potencia, la caña y sobre todo todos los matices musicales que tiene la banda Redbird. van a estar actuando en Madrid, concretamente el día 1 de marzo en la Sala Panda Club junto a White Coven. Bueno, vamos a pinchar también, ¿no? Creo que la verdad es que Red Verso es una banda absolutamente increíble, pero no quiero que si vais al concierto os perdáis a esta pedazo de banda que se llaman White Coven desde Zaragoza y que van a compartir escenario con la gente de Red Ver. Inglorious Diva. Inglorious Diva. Suenan absolutamente increíbles esta gente desde Zaragoza llamada White Coven. Y que los tendremos el 1 de marzo en la Sala Panda Club de Madrid junto a Red Bird. Pedazo de banda llamada White Coven que estarán compartiendo escenario el día 1 de marzo en la Sala Panda Club junto a Red Bird. Desde luego, para no perdérselos, esta gente llamada White Coven desde Zaragoza. Y a continuación, Fueled by Hatred. Hatred. Pinball Wizard. Desde tierras andaluzas para disfrutar al máximo. Y desde donde tierras andaluzas, sevillanas, de los Pinball Wizard, nos vamos a Cáceres, tierras extremeñas. Y esta banda de hard rock ochentero, llamado All Hands, primer disco Little Bites. Y disfrutadlos porque molan un montón. We'll be right back. absolutamente fantástico de esta banda extremeña llamada All Hands y ese nuevo disco, bueno, primer disco Little Bites, que nos hicieron llegar a través de Pachi, batería de la banda, al que, y evidentemente Nano de Lengua Armada, al que doy las gracias. Y la verdad es que es un disco de heavy rock, hard rock ochentero, absolutamente formidable, de cabeza, bueno, desde el primer segundo hasta el último del disco. Recomendadísimos, y si no me equivoco ha salido el disco no solamente la edición CD sino también una edición vinilo que tiene muy poquita tirada, así que si te gusta y eres amante del vinilo, pues ya sabes, hazte con el vinilo rápidamente, y si no el CD, a ver si hay suerte y podemos verlas en directo aquí en Madrid. Más hard rock, más con esta banda desde tierras gallegas, Cherokee. Déjame pura esencia también hard rock ochentera y sabor a sangre azul que me viene a la cabeza rápidamente. Cherokee, tercer disco y este tema Déjame, que es absolutamente brutal. A mí la verdad es que me pone la piel de gallina. Qué pedazo de banda, qué pedazo de tema, absolutamente increíble, al igual que no me canso de decirlo. ¿Quién puede bailar? Víctor Fraile. Qué ganas tengo de tener más temas. ¿Quién puede bailar? Víctor Fraile, absolutamente increíble. En las calles donde habitan los deseos, me he topado con ganas de coger y tener ya nuevo disco. Y al mirarlas, por ahora tenemos que conformarnos con este nuevo tema. ¿Quién puede bailar? Víctor Fraile. Toda esta piel. Hoy las luces se quedaron escondidas. Por temor a desnudarlas me alejé. Me juraron que ya nunca volverían a besarme las heridas. Aún no sé muy bien por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién puede bailar con cada fantasma y amante fugaz que ronda mis días? Si apenas acierto a encontrar el rumbo que debo llevar. Me abandono a toda clase de mentiras, a sabiendas de que puedo enloquecer. Y termino madrugando en las esquinas entre restos de otras vidas que han venido a verme arder. Arder, arder, arder, arder, arder. ¿Quién puede bailar con cada fantasma y amante fugaz que ronda mis días? Si apenas acierto a encontrar el rumbo que debo llevar. Más de la mitad de cada sonrisa se vuelve vulgar. Y pienso que el mundo me ha dado la espalda sin saber siquiera si puedo llorar, llorar y llorar. ¿Quién puede bailar con cada fantasma y amante fugaz que ronda mis días? Si apenas acierto a encontrar el rumbo que debo llevar. Más de la mitad de cada sonrisa se vuelve vulgar. Y pienso que el mundo me ha dado la espalda sin saber siquiera si puedo llorar, llorar y llorar. Absolutamente tremendo. La verdad es que me gusta muchísimo este tema nuevo. Nuevo tema de Víctor Fraile. Ya sabéis, tiene un primer disco en solitario como Víctor Fraile. Increíble. Al margen de otros proyectos musicales, evidentemente Whiskey Caravan. Pero el primer disco como Víctor Fraile es absolutamente increíble. Y con ganas de tener nuevos temas, nuevo disco. Porque la verdad es que ¿quién puede bailar? No puedo dejar de pincharlo. Es algo que estoy ahí enganchado, es adictivo y no puedo quitármelo de la cabeza, del oído, de todo. Es algo tremendo que no consigo, no consigo de verdad quitármelo de ninguna manera. Víctor Fraile, ya sabéis que no solamente está en Whiskey Caravan, como os decía, os comentaba, tiene un primer disco bajo el nombre de Víctor Fraile, pero también, pues bueno, yo le conozco a través de Laguna. Hablábamos antes con Juan Navazo, hablando de ese primer disco Juan Navazo Band, donde también colabora Víctor Fraile, y también hablábamos del Giro de la Sierpe, y hablábamos pues de Laguna, la banda en la que estaba Víctor Fraile, y que me sirvió para conocerle, ¿eh? Así que, ¿qué queréis que os diga? ¿Quién puede bailar? Calles donde habitan los deseos, me he topado con la muerte. Ahora suena entero. Al principio no ha podido sonar del programa porque teníamos la entrevista con Time for Action, pero lo que suena Electric Alley, Hurricane. Pertenece a Apache. My feet that reminds me all that pain. Hell to the knees of fight against my fears. To choose to break my chest and burn every word in this. Walking back is taking me beyond that time. But I can fall. Of you. Increíbles, increíbles, Electric Alley. Menudo bolazo se marcaron ayer, no os podéis imaginar, en la sala Nazca de Madrid. Iba a servir para la grabación de su quinto disco. Disco en directo y vídeo, creo que también lo va a ver. Absolutamente increíbles, ¿qué queréis que os diga? Electric Alley. Y en el mismo vuelo de Electric Alley ayer en Madrid nos encontramos a Maribel y Apache de la Mendinga, bueno, y a mi querida Laura, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Sweet Little Sister, y también de la Mendinga. 16 de marzo en Madrid, en la sala Godfather, en Vallecas. Y ahí estaremos viendo a la Mendinga y este No Me Provoques, No Me Provoques. 16 de marzo en Madrid, Sala Godfather. Importa, échate a un lado. 16 de marzo va a estar actuando, van a estar actuando en Madrid, en la sala Godfather en Vallecas, La Mendinga, y este No Me Provoques, tema de adelanto de los del próximo disco, próximo trabajo, que tenemos muchísimas ganas de que salga. Por lo pronto nosotros 16 de marzo estaremos viéndolas en el Godfather en Vallecas. No Me Provoques, La Mendinga, 16 de marzo, marzo. Que siempre me equivoco, estoy con febrero, marzo, y es que no puede ser esto, ¿eh? No me puedo equivocar. Pero es el 16 de marzo. Y aunque no va a ser en marzo donde va a actuar, cuando va a actuar en la Sala Gruta 77, sino el 19 de abril, el 3 de marzo, próximo domingo, tendremos a Mr. Mafia Boy aquí en nuestros micrófonos. Warrior, su nuevo trabajo, y hablaremos largo y tendido de él en Babilonia. Babilonia, absolutamente brutal, Mr. Mafia Boy, disco, un nuevo disco, Warrior, y estará presentándolo el 19 de abril, aquí en Madrid, en la Sala Gruta 77, pero el 3 de marzo, este domingo, próximo domingo, estará en nuestros estudios, en nuestro programa en directo, a partir de las 13 horas, hablando largo y tendido de este disco, y otros que vimos en la Sala El Sol, el día 21... Esta pedazo banda de más desterrados que presentaron su primer EP. No. pedazo banda y se marcaron un directo en la Sala del Sol absolutamente increíble, donde tuvieron varios invitados como Johnny Burney, Nico Álvarez, y la verdad es que disfrutamos un concierto el pasado 21 de febrero en la Sala del Sol, absolutamente increíble. Recordarlos, porque de luego son muy muy disfrutables y con ganas de poder verles en directo otra vez más. Y vamos a recordar a una de las bandas que también nos gusta muchísimo, con el como son Hermana Furia, Matar a Alguien. Escucha la noticia que me saca de la cama, la radio escupe que han puesto libertad a los cerdos de una manada. ¡Ey, ey! Otro día en el metro, la fama y el calor me derriten hasta los sesos. Y además el baboso aquel me dice que se muere por mi pelo y por mis huesos. Hoy creo que voy a matar a alguien. ¡Ey, ey! No agaches la mirada, no mires aquí abajo, mira dónde está mi cara y dime con qué derecho has venido a repartir tu mierda. Tendrás tu merecido, así que no voy a callar. Yeah. Hoy creo que voy a matar a alguien si no dejan de invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien si el día no termina, todo acaba fatal. Hoy creo que voy a matar a alguien si no dejan de invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien si el día no termina, todo acaba fatal. ¡Ey, ey! Tus padres de pequeño te dijeron que podías ser cualquier cosa. Luego al pasar el tiempo creciste y decidiste convertirte en un idiota. ¡Ey, ey! No agaches la cabeza, o si te planto claro yo no se te pone tiesa. Confiesa tu sorpresa, no soy la princesa que te interesa. ¡No voy a callar! Hoy creo que voy a matar a alguien si no dejan de invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien si el día no termina, todo acaba fatal. Hoy creo que voy a matar a alguien si no dejan de invadir mi espacio vital. Hoy creo que voy a matar a alguien si el día no termina, todo acaba fatal. Asesinos, Manifa, nuevo disco y sonando aquí en Generación Suicida. Nos vamos ya dentro de poquito, Nuevo disco absolutamente brutal, que también estuvieron presentando hace poquito, hace un par de semanas aquí en Madrid, y dieron un bolazo absolutamente increíble. Bueno, nosotros ya vamos a terminar el programa. Pero no te vayas. porque sigue la programación en Revi Rock, Revi Radio, Revi Rock Studios. Y espero que lo que suena a continuación te guste muchísimo. Asesinamos el rock and roll y no tenemos remordimientos. Ratzinger, Bala per capita, nuevo disco para disfrutarlo a más no poder. Salió el día 23, el pasado 23 de febrero. Nos vamos, hasta el próximo día, Generación Suicida. Batallones de la muerte, escuadrones de castigo, asesinos con un...